parece que se fue. Cariño santo que jamás encontraré. Su vida entera toda me la entregó. Nos comprendimos hasta el momento en que murió. Por eso lloro lleno de dolor. Queda sangrando más mi corazón. Flores muy bellas su tumba adornarán. Y en las noches por su alma rezaré. A Dios le digo a ese gran amor. Que en mi memoria su recuerdo llevaré. Quise tanto y fue mi único amor, amor tan noble como ese que se fue. Cariño santo que jamás encontraré. Su vida entera toda me la entregó. Nos comprendimos en el momento que murió. Por eso lloro lleno de dolor. Queda sangrando mi corazón. Flores muy bellas su tumba adornarán. Y en las noches por su alma rezaré. A Dios le digo a ese gran amor. Que en mi memoria su recuerdo